many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de historia en esta universidad. Este programa se llama Hechos con Historia y pretende hacer algo que no suele ser frecuente en los medios audiovisuales: explicar el porqué de las cosas. Está dedicado a algunos de los grandes hechos, de los grandes problemas, de los grandes conflictos sociales con los que convivimos a diario, pero no tratando simplemente de contar lo que sucede, que es lo que suele ocurrir en los medios de comunicación, sino de explicar el por qué suceden esas cosas. Y para ello, desde luego, es importantísimo hacerlo en una clave histórica, explicar cuál ha sido el origen capital en los últimos 150 años. Como consecuencia de su activismo, ha terminado por cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, incluso nuestra forma de pensar en muchos aspectos. Y me estoy refiriendo al movimiento feminista. La mujer, hay que decirlo claramente, hasta época prácticamente actual, hasta época contemporánea, tuvo una posición, como corresponde a una sociedad patriarcal como la nuestra, una posición de sometimiento al hombre. Esa situación de sometimiento se justificaba no solo por una necesidad funcional, que probablemente en origen tuvo más peso que ninguna otra cosa, se justificaba también en términos intelectuales. Se decía, en primer lugar, que las mujeres eran emocionalmente desequilibradas. Por ejemplo, a finales del siglo XV, Fray Martín de Córdoba, un clérigo español, dedicó a la reina Isabel la Católica un libro que titulaba Jardín de las nobles doncellas. Era un libro que representa algo así como el nivel mínimo de misoginia que podíamos encontrar en la época, puesto que estaba dedicado a la mismísima reina y no podía insultar a las mujeres, lógicamente. Fíjense lo que decía Fray Martín de Córdoba de las mujeres. Son las mujeres intemperadas, pues son más carne que espíritu, extremosas, móviles e inconstantes, lo cual les viene de la débil complexión de su cuerpo. Charlatanas y porfiosas, pues ser charlatanas les viene de la flaqueza, que viéndose flacas para poner el negocio a las manos, ponenlo a palabras, que lo que no pueda la espada, que lo haga la lengua. En segundo lugar, eran también consideradas como inferiores intelectualmente, con menos capacidad de raciocinio que los hombres, y ello les llevaba a no entender los asuntos complejos, y que fuese aconsejable que en todo momento siguiesen los dictados o los consejos de los varones. Además, se consideraba que tenían una obligación moral que estaba por encima de cualquier otra. En primer lugar, ocuparse de su familia, y esto implicaba criar a sus hijos y dedicarse a cuidar y a obedecer a su marido. De acuerdo con estos parámetros, que no solo eran creencias masculinas, sino que también habían sido interiorizados por las propias mujeres, ¿cómo se podía plantear que las mujeres participaran en la política? Era imposible, en primer lugar, porque carecían de capacidad intelectual. En segundo lugar, porque era inmoral, puesto que su función estaba en casa, no en la vida pública. Hizo falta una revolución para que empezaran a cambiar las cosas. Porque hasta entonces, lo más que se podía encontrar desde el Renacimiento eran, por ejemplo, críticas a la violencia de género, a utilizar la violencia contra las mujeres como sistema educativo, como decía, por ejemplo, Luis Vives, el español, o críticas a que no se las educase, a que no se las enseñase a leer y escribir, como decía Rousseau, o críticas, por ejemplo, a que fuesen utilizadas como ganado prácticamente en los matrimonios de conveniencia, casándolas con ricos sin tener en consideración sus deseos o sus expectativas de felicidad, como vemos, por ejemplo, también en Moratín. Pues bien, en el fragor de la Revolución Francesa, en su momento álgido, cuando el rey fue decapitado y se proclamó la República, un par de mujeres en la Francia revolucionaria dejaron pasmados a los hombres de la época. Se llamaban Olympia de Gouges y Thérogny de Méricourt. Publicaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, una especie de declaración paralela a la que habían hecho los diputados en la Asamblea Revolucionaria y que, por supuesto, no incluía a las mujeres en esa Declaración de Derechos Civiles. La respuesta fue terrible. A una de ellas la ingresaron en un manicomio, tomándola por loca por decir esas cosas. A la otra, que era un poco más agresiva, un poco más activista, a Olympia de Gouges, la guillotinaron. De hecho, el movimiento feminista prácticamente está en silencio durante unos 50 años a partir de entonces. Se refugia en el mundo de los ensayos, de la literatura, pero no hay activismo político feminista durante mucho tiempo. Hizo falta una nueva revolución, la revolución de 1848, que tuvo, como es sabido, un componente democrático y progresista muy notable para que se recompusiera el movimiento feminista. A partir de este momento, en los países occidentales más avanzados, hay grupos organizados de mujeres que exigen la igualdad de derechos civiles. Fundamentalmente, en un primer momento, lo que piden es el derecho a votar. De ahí que se las conozca como sufragistas o movimiento sufragista. En cualquier caso, estos primeros movimientos feministas reconocían, aunque ahora nos cueste admitirlo, reconocían no solo la diferencia, sino en cierto modo la inferioridad de la mujer frente al hombre, porque continuaba existiendo algo así como un arquetipo de ser humano. Ese arquetipo de ser humano era esencialmente masculino. Era un ser que tenía que ser valiente, racional, preocupado por los asuntos públicos, austero, contenido emocionalmente. Eran pues los valores masculinos o del carácter masculino los que se consideraban como modelos ideales de conducta. El movimiento feminista, esta fase liberal centrada en los derechos civiles, la verdad es que en un primer momento tuvo muy poco éxito. No consiguió el apoyo ni de los grandes partidos políticos, ni de los sindicatos, ni de los grandes movimientos ideológicos. De ahí que durante más de 50 años sus demandas cayeran en saco roto, ante la indiferencia incluso de una parte de las mujeres. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, ya el principal argumento que había en contra de la concesión de derechos civiles a las mujeres, la inferioridad intelectual, empezó a ser difícil de sostener. Hay que tener en cuenta que desde finales del XIX comienza a haber mujeres científicas, mujeres literatas, mujeres ensayistas, mujeres que ocupan puestos ocasionalmente de cierta importancia profesional. Y claro, seguir manteniendo que las mujeres eran incapaces de entender los asuntos públicos resultaba un argumento muy poco creíble. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. A comienzos del siglo XX, antes incluso de que se les concediera el derecho al voto, mujeres como por ejemplo Pasionaria, Dolores Ibárruri, a quien acabamos de oír, están ya participando activamente en la política. De tal manera que ya en las primeras décadas del siglo XX, la fecha es distinta según países, las mujeres conseguirán el derecho al voto. Y en las décadas siguientes, un proceso algo más lento, poco a poco irán desapareciendo una tras otra las discriminaciones jurídicas que dejaban en una condición de desigualdad a las mujeres. ya para los años 50, 60, en la mayoría de los países occidentales, la mujer formalmente tiene los mismos derechos que los hombres. Hay que recordar que en el caso de España esto va a llegar bastante más tarde, porque el régimen de Franco lo impedirá y habrá que esperar a la Constitución de 1978 para que las mujeres sean jurídicamente iguales a los hombres en nuestro país. Conseguida la igualdad de derechos, muchos se plantearon que el movimiento feminista no tenía ya sentido, puesto que había conseguido sus objetivos. Pero sucedía todavía en los años 60 y 70 que pervivían en buena medida a nivel de vida cotidiana muchos de los arquetipos y muchas de las actitudes tradicionales. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre. Mientras que Sylvie Vartan se preocupaba de ser la más guapa en el baile, en una actitud tradicionalmente femenina, ¿no?, las mujeres, o al menos un sector importante de ellas, se movilizaron todavía con más radicalidad que en el pasado. Esto tuvo en primer lugar una dimensión intelectual. Mucho del nuevo feminismo se debe a Simone de Beauvoir y un libro que marcó una época, El segundo sexo. En él, Simone de Beauvoir, y lo mismo dirán otras intelectuales de la época, plantearán que ese arquetipo de ser humano era falso, que en realidad el ser humano tenía dos géneros y dos modelos, y que tan valioso eran los valores masculinos como los femeninos: la emotividad, la sensibilidad, el preocuparse de las personas de tu entorno antes que de los grandes asuntos públicos. Todas esas cuestiones eran tan valiosas o más que los valores masculinos. Esta idea de que los valores femeninos debían ser salvados, eran valiosos, va a introducir un elemento extraordinariamente importante en nuestra cultura. Paralelamente, el activismo feminista se vuelve tremendamente radical. De ahí que a esta fase, los años 60 y 70, se le conozca en la historia del feminismo como la del feminismo radical. Por un lado, las activistas negarán todos los roles tradicionalmente femeninos: las tareas domésticas, la maternidad, la sexualidad, la ropa femenina. Todas las actitudes femeninas relacionadas con estos asuntos se propondrá su destrucción. De ahí que las mujeres, o algunas mujeres, se quiten el sujetador, aparezcan desnudas en actos públicos, tengan una actitud sexual agresiva o liberada, como se decía en la época, cambien esas ropas ceñidas que exaltaban la feminidad anteriores, de los años 40 y 50, por la típica ropa hippie, digamos, o por se pongan pantalones, ropa masculina. En fin, toda una actitud que denota un deseo de llevar la igualdad del campo de la ley al campo de la vida cotidiana, de la vida real de las personas. Paralelamente, se desarrolla unas críticas feroces a todo lo que se considera la cultura oficial machista. De hecho, se llegará a crear en Estados Unidos una sociedad para el exterminio de los machos. Su jefa y fundadora llegó incluso a perpetrar un atentado y le dio dos tiros a Andy Warhol, el famoso artista norteamericano. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. La nueva mujer, la que había de surgir de estos tiempos que estaban cambiando, como decía Bob Dylan, era una mujer que no solo estaba liberada, sino que públicamente manifestaba su liberación en todos los asuntos. Liberación frente al hombre, liberación frente a las tareas domésticas, a los roles tradicionales, liberación sexual, por supuesto. Era también una mujer que debía ser sin complejos, es decir, que no tenía por qué tratar de imitar a los hombres o de ocultar su forma de actuar o de pensar o de sentir. Tenía que estar orgullosa de ser una mujer e incluso mantener una actitud frente a la tradicional sumisión que se le había exigido, una actitud agresiva en el trabajo, en la familia, en sus relaciones con los hombres. Es un modelo revolucionario. Dentro de algún tiempo estarás acabada, metida en tu casa haciendo la colada. Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás por qué te digo. Pisa el acelerador hasta la rueda. Pisa el acelerador hasta que pueda. Pisa el acelerador, siéntete viva. Pisa el acelerador, no estés cautiva. Mientras tenga gasolina tu motor, y pisa el acelerador. Desconfía de quien te diga, ten cuidado. Solo busca que no escapes de su lado. Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma y a la medianoche sal por la ventana, pon en marcha el coche y pisa el acelerador. Es estupendo. Pisa el acelerador. La revolución feminista, que empezó afectando al mundo de las leyes y de la política, había llegado a la vida cotidiana, a la vida real de todos los hombres y mujeres. Muchos, nuevamente, como había sucedido en los años 50, auguraron que el movimiento feminista no tenía ya sentido, que debería desaparecer. Sin embargo, no fue así, no ha sido así. Ha continuado activo, incluso en los países más avanzados, donde más efectivo o más efectiva es la igualdad. En esta tercera fase del feminismo, a partir de los años 80, el movimiento se concentrará en lo que conocemos como campañas pragmáticas. Es decir, campañas con objetivos concretos contra determinados aspectos de la vida en los que se detecta la pervivencia de algún tipo de discriminación contra la mujer. Muy importantes fueron en los años 80 las campañas contra las violaciones y contra el acoso sexual en general, en el trabajo, en la familia, y que hicieron que en todos los países se cambiasen las leyes, se endureciesen e incluso que los tribunales comenzasen a actuar de una manera mucho más rigurosa en estos asuntos. O las campañas a favor del aborto, para que la mujer pudiera decidir controlar su maternidad. O la campaña contra la discriminación laboral, contra determinadas prácticas que probablemente en algunos ámbitos todavía sigan, como pagar menos salarios a las mujeres o preferir a los hombres sobre las mujeres en determinados asuntos. Hoy pues estamos acostumbrados a ver mujeres policías, incluso mujeres soldados, pero son fenómenos no anteriores a los años 80, al éxito de estas campañas feministas. También ahora en el mundo actual, bueno, en la España actual, por ejemplo, es muy conocida la campaña feminista contra los malos tratos, que ha provocado pues una auténtica revolución en este campo. Incluso, y esto es lo que más, disputas sociales ha creado, han puesto en marcha diversas campañas de lo que se denomina un poco eufemísticamente discriminación positiva. Es decir, leyes que conceden algo parecido a privilegios a las mujeres. Es decir, como por ejemplo la conocida Ley de Igualdad en España, que impone la obligación de que un determinado porcentaje de las listas electorales o de los consejos de administración de las empresas estén ocupados por mujeres. Es decir, leyes que tratan directamente de beneficiar a las mujeres. Es un tema debatible, porque claro, mientras algunos dicen que es necesario ese apoyo legal para conseguir la igualdad, otros dicen que son directamente privilegios innecesarios en el mundo actual. Lejos silba ¿Qué conclusión podemos sacar de esta historia? Desde luego, conclusiones importantes. En menos de un siglo, hay que tener en cuenta que los primeros éxitos del movimiento feminista son de comienzos del siglo XX, en menos de un siglo se ha producido un cambio absoluto en la organización social de nuestros países, de los países occidentales avanzados, con implicaciones en la familia, un nuevo modelo de familia, en las relaciones sociales, interpersonales, en la economía incluso, sobre todo en el propio autoconcepto de ser humano, que ya es mucho más diverso y probablemente más ajustado a lo que realmente somos los humanos. Por eso se suele decir, y quizá con razón, que la liberación de la mujer es el cambio más trascendental que se produjo durante el siglo XX, más que cualquier otro, más que la industrialización, más que la energía atómica, más que cualquier otro que se pueda traer a colación. Pero todo gran cambio implica también la aparición de nuevos problemas. Por ejemplo, ¿en qué medida nuestro modelo de organización social y nuestro modelo de forma de vida de la mujer puede ser extendido más allá de nuestros países? Porque vivimos en este momento en una especie de burbuja. Basta coger un avión, un viaje de 15 minutos y te puedes encontrar en un país árabe y ver a una mujer con un burka. Es decir, ¿en qué medida tenemos derecho a exportar nuestro modelo de mujer y por tanto nuestro modelo de organización social? Y también otro problema, cuando se ha cambiado nuestra forma de vida, eso supone una desestructuración de muchos, frente a muchos valores culturales que habían permanecido durante siglos entre nosotros, de muchas pautas de conducta. Y esto, claro, ha dejado a muchos hombres en una situación complicada, porque muchas viejas ideas patriarcales perviven, pero las prácticas sociales y las leyes las condenan. De ahí que fenómenos como la violencia de género y tantos otros, ¿no?, pues sigan estando entre nosotros, a pesar de que parezcan comportamientos de otro siglo o de otro milenio. Bien, ya veremos hacia dónde evolucionan las cosas, si es en el sentido que lo han hecho los últimos tiempos o viviremos nuevos cambios y nuevas mutaciones, que es lo que probablemente ocurra. Pues nada, muchas gracias, espero que les haya resultado ilustrativo esta pequeña historia del movimiento feminista.